canción de canción. Estás escuchando el sonido de Eurovisión. Pues este mismo año, en 1973, también sonaba esta canción de Paul McCartney. La canción que cantaba y que componía con su formación musical tras los Beatles, los Wings. Es el Man on the Run. Es sin duda uno de los trabajos más exquisitos del músico británico en solitario. Y alcanzó el primer puesto de las listas en Estados Unidos y en Reino Unido. Y en Australia y también aquí en España. De hecho, la revista musical Rolling Stone la definió como posiblemente el mejor disco publicado por cualquiera de los cuatro músicos que una vez se llamaron los Beatles. Esta canción necesita que subas el volumen y que la disfrutes. Son tres canciones en una. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para... Subir el salario mínimo, sin tener en cuenta la situación real de la economía. Es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo, que además lo necesita, porque con una inflación del 6%, ya me explicarán. Pero reduce los puestos de trabajo disponibles. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. No ha habido otra propuesta, es decir, esto es un lentejas, creemos que no es el momento. Hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas. Bueno, pues es una manera de subir impuestos para financiar la seguridad social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. lo que es la radio en directo. Fíjate que hemos saludado en la ronda de ponedores a Facundo. Y me escribe otro Facundo que también está repartiendo prensa. Lo que pasa es que él lo hace en Galicia y el Facundo que hemos mencionado en la ronda lo hacía por Las Palmas. Esto es la radio en directo. Esta es la vida cotidiana. Gracias. Que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar. En tan solo tres minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero todavía nos queda descifrar un poco el secreto, el juego de la película que hemos representado en directo y que jugamos con que, bueno, la gente nos va llamando y nos va diciendo pues películas que ellos han creído reconocer en la interpretación que hemos hecho. No sé vosotros, Bea, no sé Jorge, la cantidad de gente que está llamando ni cómo han ido los tiros hoy. No le veo buena cara yo a Jorge, a ver. Han llamado muchísimas personas, ¿sí? Y ha habido mucho disparo, ¿no? Ha habido bastante patinado, alguno que otro bastante gordo. Yo creo. Alguno ha dicho Blancanieves. Sí, sí. Claro, claro, claro, mosqueado, ¿no? Es que yo algo ha fallado. No puedo decir la respuesta, pero claro, oyen palabras como Providence y que me digan torrente, pues yo no lo entiendo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pero como oyen poli, pues deben pensar, oye, un poli al que están pegando, pues torrente, porque torrente se merece toda la leche del mundo. Ya. Me han dicho también Gran Torino, por ejemplo, de Clint Eastwood. Bueno. ¿Y Gran Torino entonces no es o qué? No, claro. Ah, no es Gran Torino. Claro, claro. A ver, hay muchas películas de polis. Yo te estoy diciendo algunas respuestas que me han dicho que no son. Vale. ¿Vale? ¿Con quién voy a hablar, Jorge? Pues mira, vas a hablar ahora mismo con Antonio. Antonio es policía local en Toledo y está ahora mismo de servicio. Nos ha llamado porque, claro, ha ido a la película. Está infiltrado. Claro. Claro. Igual está infiltrado en algún sitio. ¿Estás infiltrado en algún sitio, Antonio? Antonio, buenos días. Sí. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? De servicio ahora mismo, uniformado y todo. Ahora mismo, pero en Toledo capital no, en Quintanar de la Orden. En Quintanar de la Orden, muy bien, muy bien. Escúchame, sí. ¿Y qué pasa? ¿Estando de servicio os da tiempo a estar ahí pendiente de las películas y todo? Pues nos da tiempo a prácticamente a todo, porque hoy al ser un día jueves ha estado la cosa tranquilita. Qué bien. Y vamos escuchando desde el partidazo de la COPE pues hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Antonio. Sí. Qué bien. Y escúchame, ¿tú crees saber el título de la película? Creo que sí. Y lo he reconocido por la banda sonora que habéis puesto al principio. No, claro. Te digo, sí, siempre por la música. No por nosotros. Ya vamos a hacer una película muda. No. Os vamos a empezar a quitar la musiquita, ¿eh? Sí, claro. No, hombre. Además, una banda irlandesa. Los Cricky Murphy, me parece. Dropkick Murphy, son de Boston, realmente. Sí, señor, Antonio, qué ilusión. Bueno, pues ahora ya solamente te falta decir el título de la película. Sí, ¿verdad? Venga, dale. Pero ¿no vais a poner redobles? Te lo hago yo. Y la película es Infiltrados. ¡Muy bien! Oye, me encanta ya los ponedores pidiendo redobles. Qué bueno. Oye, ya nos piden redobles, nos piden pegatinas, esto se nos va de las manos, Bea. Se nos va de las manos. Estamos aquí para serviros, también os digo, o sea, que el próximo día... Hombre, vamos a ver, soy la COPE, soy la mejor emisora que hay, ¿no? Hombre. Sí, señor. Antonio, te mandamos un regalo para que lo disfrutes y sobre todo darte las gracias por vuestro trabajo. Viva la policía y gracias por ser ponedores. Gracias. Un abrazo aquí fuerte, hermano. Al servicio del ciudadano. Venga, sí, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Ahora mismo, bueno, chicos, Bea, Jorge, esta noche el Deluxe, os espero, ¿vale? Pásalo bien en el cumple, un beso. Un besito, hasta feliz ahora. Feliz cumple. Feliz cumple también para vosotros, aunque no lo sea. Pero la empanada no la hemos comido. Hombre, claro, por supuesto, que era para lo que era. Las 5:50, hora menos en Canarias. Carlos Herrera comienza a las 6, pero le tenemos un ratito aquí con nosotros. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Ya lo sé, que ahora tú los viernes estás súper triste. Muy cabreado. No es mi culpa, Herrera. La gente necesitamos también el viernes. No, no. Gente confundida. Gente confundida, no, necesitamos gente el viernes. Equivocada, gente equivocada. Gente, ¿sabes?, en manos de la flacidez. Bueno, flacidez tampoco, hay mucha flacidez tampoco. Vamos a ver. Escúchame, Herrera, que hoy nos tenemos que acordar de alguien que siempre nos ha gustado mucho y reconocemos la mala suerte que tuvo con el marido, pero qué grandes canciones nos regaló, por favor. Hoy tenemos que acordarnos de una gran mujer. Yo me acuerdo que ya te conté un día que estaba en Miami, estaba yo haciendo el transbordo de un avión a otro avión y me dijeron, mira, si te fijas, esa mujer que está ahí sentada, que está muy demacrada, es Whitney Houston. Y digo, no me lo puedo creer. Y me acerqué y efectivamente era ella. Estaba súper demacrada. Y dices, pero con esa voz, con este cuerpo, ¿realmente estaba así? Estaba muy malita, Herrera. Y luego fíjate cómo acabó. Y me da mucha pena porque todavía le quedaba mucha carrera, pero... Mira, en la propia película El Guardaespaldas, ya se le notaba el cambio, sí. El cambio portentoso. Sí. Que se había producido desde que, hombre, cuando eres una jovencita, pues evidentemente eres más mona que cuando eres un vejestorio, pero no era un vejestorio en ese momento. Sin embargo, estaba muy aviejada en la película. Tú la comparas con la primera Whitney Houston, que era una, vamos, parecía dibujada. Era una princesita. Una princesita, y la verdad es que, bueno, la droga hace estragos, ¿no? Pues mira, haces mención de una época maravillosa, que es cuando, aunque no fue su primer disco, fue el segundo, cuando ella pega el reventón, y fue con esta canción precisamente, puso a bailar al mundo entero en los 80 con esta canción. Venía de un disco anterior muy elegante, muy sentido, con unas grandes baladas, pero esta canción, ¿cómo no recordarla ahora mismo cuando estamos recordando a Whitney Houston, que ha pasado ya 10 años de su muerte? En 2012 estaba yo en la calle José Abascal, bajaba a hacer Buenos Días Pulpo en Cadena 100 y en la radio decían, acaba de morir Whitney Houston. Aretha Franklin decía de Whitney Houston que era un auténtico ángel. De hecho, Aretha Franklin fue su madrina y se preocupó muy mucho de que se la quisiese desde jovencita. Le pedía respeto a la industria para que la cuidase y la mimase. Y sin embargo, fue el propio amor, su propio marido, el que le destrozó la vida. Cuando George Benson se entera de que Whitney Houston va a hacer una versión de una de sus canciones, se lo tomó como un auténtico halago. Y hay que reconocer que Whitney Houston reinterpretó muy bien esta canción. Estaba en su primer disco, guapísima, muy parecida en la portada a Sade. Sí, tenía ese corte, sí. Una piel súper morenita y súper guapa. Y con esta canción, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora España necesita escucharte. Bueno, ¿y qué hacemos hoy? Pues yo estoy muy enfadado con lo que ha dicho el presidente de México, López Obrador, metiéndose con las empresas españolas. A veces es un pendejo, ese no le hace caso. Lo único que hay que tener cuidado son las empresas que allí hay, claro, ¿no? Claro. Básicamente Iberdrola y Repsol y alguna turística. Y OHL, hay claro, varias. Pero tener cuidado porque este mete la mano. Pero por lo demás es un borrachín pendejo que no tiene más. Bueno, pues si quieres alguna pinceladilla por ahí, si no, pues un poco que va bajando la presión hospitalaria y esas cosas nos animan bastante. No sé, ¿tienes un ratito para prepararte las 7 bueno, horas de radio? Vamos a ver qué hacemos. Habites de cum. Eso es.